divino para empezar. Sé que decirlo es tan sencillo, pero cuando asumida la derrota está, asumida la derrota mayor, yo quisiera metaforizarla. Asumida la derrota mayor, no paro de hablar buscando aparentar que muero de nervios y estoy pensando que voy a acercarme en cualquier momento, que lo que está pasando es el amor. Dime que lo sientes igual que yo, yo sé que no estoy loco, es el amor. Sigue la corriente y juguemos hoy a descubrir la primavera en el interior de tu habitación. Te invito. Había roto corazones, el esperado ese que nunca llegó. Pero cuando apareciste así, esa rutina para mí terminó. Y Cupido aceptó para variar con la saeta de oro. Atravesó todas las barreras que había erigido por el miedo al amor. Miedo que sin más desapareció. Yo sé que no estoy loco, es el amor. Sigue la corriente y juguemos hoy a descubrir los dos secretos más íntimos. Oh, hasta el más ínfimo. Oh, a Santiago. Vamos.